¡Qué gusto poder encontrarnos nuevamente aquí en su programa de Enfoque a la Familia! Le acompaña Johanny Hernández. Y estamos listos para compartir con usted nuestro tema de hoy, espiritualidad y familia, en donde Stephanie Campos conversa con la pastora Liz Méndez, quien comparte con nosotros su testimonio de vida y de restauración. La familia sigue estando en el corazón de Dios. Cada uno de los cónyuges debe velar por la sanidad de sus corazones. Solo de esta forma será posible tener un hogar saludable donde cada miembro pueda crecer. Y ahora, escuchemos este testimonio que nos inspira a creer que sí es posible salir adelante. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder acompañarles. Siempre buscamos temas que nos ayudan, que nos restauran, que fortalecen la familia, porque seguimos creyendo que la familia, el matrimonio y cada uno de sus integrantes está en el corazón de Dios. Hoy vamos a conversar sobre el tema sanando el corazón de la familia. Y quiero darle la bienvenida a la pastora de la iglesia La Vida Eterna, ubicada en Miami. Ella es la pastora Liz Méndez. Así que un gusto, pastora, tenerla acá con nosotros en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Amén. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Así es. Bueno, cuéntenos un poquito de su vida, de su ministerio, antes de entrar al tema, para que la gente la conozca. Bueno, estamos en el ministerio ya hace 25 años. Estamos pastoreando una iglesia aquí en Miami. Y ha sido una trayectoria bien, bien complicada, pero bien hermosa, ver desde un matrimonio todo destruido, disfuncional, cómo hemos podido estar ahora como pastores al frente, como un liderazgo sólido, firme, y cómo nosotros podemos ser ahora ejemplo y más bien ánimo de vivir para aquellos que no han podido lograr sus metas y sus propósitos en la vida. Así es. Cuando dos personas se unen en matrimonio, son dos historias diferentes, cada uno viene de una cultura o de una formación diferente, con historias, y muchas veces cuando se llega al matrimonio quizás no se llega de la mejor forma. Hay heridas todavía, hay situaciones no resueltas, y cuando dos vidas se unen es ahí donde quizás el problema puede ser mayor porque cada uno saca lo que trae. Exacto. Qué importante que es poder, para las personas solteras que nos están escuchando, poder resolver sus situaciones antes de casarse para que así cuando ya se unan sus vidas, pues las situaciones que puedan surgir normales de todo matrimonio puedan ser menores. Pienso que cada persona individualmente, antes de tomar una decisión matrimonial que consta que delante de Dios es para toda la vida, es una decisión que tomamos hoy, pero es para siempre, para formar una familia, para empezar a hacer un esquema completamente diferente al que salimos. Pienso que cada persona tiene que tratar en su vida interior, sanidad interior, donde tiene que tener falta de perdón, esa falta de poder perdonar a alguien que te ha herido tanto. Tenemos que tener una relación con Dios a tal magnitud de que empecemos a sacar de nuestro interior aquellas cosas que no pertenecen a Dios. El rencor, el dolor, el estar enojado, el estar amargado, el estar lleno de rencor. Todas estas áreas que de nuestra niñez de una manera u otra influyeron en nuestra vida, tenemos que empezar a tratar con esas áreas antes de llegar a un matrimonio. Porque si no, lo que va a suceder es que cuando lleguemos al matrimonio, esas áreas van a salir a la luz. Entonces nunca vamos a tener un matrimonio saludable, sino que va a haber un matrimonio contaminado, porque las áreas que no han sido sanas van a salir a la luz en ese matrimonio. ¿Cómo inicia, cómo se inicia más bien un proceso de sanación interior? Sabemos que todos hemos pasado por experiencias, tenemos situaciones difíciles de la niñez, de la adolescencia. ¿Cómo salir de ese lugar de ser víctima, un lugar de dolor, para permitir que Dios sane el corazón, para que nuevas oportunidades vengan, para que venga la esperanza y podamos iniciar de nuevo con una nueva historia? Bueno, pienso que cada persona primero tiene que tener la fuerza de voluntad, de decir: voy a enfrentar algo, voy a enfrentar un monstruo en mi vida que nunca lo he visto. Sí he vivido con él, he convivido con él, pero es decirle a eso que no queremos enfrentar, decirle: ahora te tengo al frente y es hora de que ya seas retirado de mi vida. Es saber tener la fuerza de voluntad de decir: estas son las áreas que me han afectado por tanto tiempo y es hora de que ya sean eliminadas de mi vida. Es el entorno de yo decir: ¿sabes qué? Cambio la vía. He caminado mucho tiempo por este lado y no he tenido resultado. Ahora es hora de que yo tome otra vía para poder encontrar eso que nunca nunca he tenido. Claro que siempre el ser humano va a tener un vacío dentro de su corazón y ese vacío va a ser reemplazado en otras cosas de nuestra vida. Por eso vemos tanta droga, por eso vemos los vicios, por eso vemos el alcohol. Son cosas que en este mundo reemplazan ese vacío. Pero ese vacío realmente puede ser reemplazado por un tiempo temporal. Solo en Cristo podemos reemplazar ese vacío, pero que sea eternamente. Cuando de verdad abrimos nuestro corazón y dejamos que sea Dios el que lleve la culpa, que sea Dios que lleve la falta de perdón, que sea Dios que lleve esas áreas en nuestra vida que no han podido ser fortalecidas, no nos han dejado ser feliz, porque aquellos que a lo mejor me escuchan pueden decir, he tratado todo y no soy feliz. No eres feliz porque no has podido soltar esas cosas que tienes dentro de ti. En el momento que tienes esperanza, en el momento que eres feliz y vuelves a nacer, es el momento que decidiste soltar para poder recibir lo nuevo de Dios. El perdón es algo maravilloso, con muchos beneficios, pero difícil de alcanzar. Y para algunas personas dicen, yo no puedo perdonar, yo no lo logro. ¿Cómo podemos tener acceso al perdón? Yo pienso que el mismo Jesús dio la enseñanza a que perdonemos para ser perdonados. El perdonar es soltar. Es como algo que te tiene amarrado por muchos años y tú decides a soltarlo. O sea, el perdón, cuando hablamos del perdón, el perdón tiene raíces profundas, porque no todo el tiempo podemos decir te perdono de labios nada más. ¿Qué pasa dentro del corazón? Ahí es donde está el conflicto. No en los labios, porque es fácil decir te perdono de labios, pero qué difícil es encontrarte con esa persona de frente otra vez y poder expresar que realmente hubo un perdón. En tu rostro vas a reflejar de que ese perdón no es real. Entonces, ¿qué está dentro de tu corazón? El perdón es cuando tú decides dejar entrar esa agua de Dios, esa sanidad de Dios que Él puede empezar a sacar, a mover para que el perdón pueda ser manifestado a través de las actitudes, a través de tu manera de ser, tu manera de tratar a las personas, tu manera de hablarle a las personas, y que ese perdón pueda ser una realidad y un estilo de vida en tu vida. Pero creo que la definición perfecta es soltar. Tienes que decidir soltar aquello que tantos años tienes amarrado. Es como decir, hoy decido soltar este problema. Cuando lo sueltas, ¿a quién se lo dejamos? A Dios. Dios toma control de nuestros problemas. ¿Cómo puede iniciar un matrimonio la restauración? Ustedes lo vivieron en el caso particular. Después de una crisis, después donde hay violencia, hay adicciones, o en otro caso que haya infidelidad, abandono, ¿cómo iniciar un proceso de restauración para rescatar ese matrimonio? Creo que la restauración tiene mucho énfasis en lo que es el nosotros querer cambiar. Hay personas que pueden estar en el trato de la restauración y nunca ser restaurados porque nunca cambian, nunca se dan el lugar de cambiar. Creo que el estilo de vida es una arma de doble filo, porque a veces nos acostumbramos tanto a vivir un estilo de vida que cuando nos toca cambiar ese estilo de vida tenemos que enfrentar una realidad. Y creo que la restauración se hace una realidad cuando las personas deciden a cambiar el trazo de su vida. El tomar otras vías que sean de sanidad, el tomar otras vías que puedan restaurar esa área. Siempre van a haber conflictos interiores, siempre van a haber conflictos de cultura, siempre en el matrimonio van a sentir ciertos conflictos porque no somos iguales y no venimos del mismo lugar. Pero lo lindo es saber de que yo llegué de un lugar, pero a lo mejor no pertenezco ese lugar. A lo mejor es otro lugar que Dios tiene para mí. El poder conocer aquellas áreas que Dios tiene para nosotros que no hemos podido conocer. Entonces, más bien la restauración es empezar a explorar, empezar a conocer cosas que nosotros nunca sabíamos que existían. Por eso la Biblia dice que ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni bocas han confesado lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Qué lindo es saber de que hay cosas que todavía no hemos vivido, no hemos visto, pero sabemos que van a existir en nuestra vida en algún momento de nuestra vida. Así es. Cuando una persona está dañada, está herida, tiende a herir y a lastimar a los demás. En el caso de la familia, un esposo, una esposa dañados, se dañan entre ellos, dañan a los hijos y es algo que se extiende en la generación. Muy cierto. Pienso que aquel que está dañado va a dañar. Algo de lo que siempre he enseñado y lo he predicado es que tú no puedes dar lo que no tienes. Uh-huh. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Si no tienes la facilidad de perdonar, tampoco vas a poder perdonar. Entonces es una estructura que de nuestra niñez ya la creamos. Cuando sabemos algo, nos han enseñado algo, lo hacemos. Pero en Cristo o en la manera completamente donde empiezo a restaurar mi vida, o tal vez en el momento que yo decido a cambiar mi vida, yo empiezo a poner en orden en mi vida cosas que nunca había hecho antes. ¿Qué significa? Si antes me costaba trabajo perdonar, ahora facilito el perdonar, porque sé que me va a bendecir y sé que me va a prosperar mi alma, mi vida, mi espíritu, y voy a sentirme más libre de poder hacer ciertas cosas que aguantar o retener para no hacer. Y si es muy cierto, el que no perdona, ¿qué pasa? Eso mismo es lo que transfiere a sus hijos. ¿Y qué vamos a ver? Una generación nueva que nace, pero nace con el mismo modelo. Entonces, lo que queremos en estos tiempos es cambiar ese modelo, esa atmósfera, esa cultura que nos rodea de violencia, y que en nuestras casas haya amor, haya unidad, que todos nos podamos llevar bien, y aunque podamos ser diferentes, que todos podemos convivir bajo un mismo techo, pero que la sanidad y la salud permanecen ahí siempre. Así es. Si alguien ya para concluir nos está escuchando y reconoce que tiene cosas guardadas en su corazón, porque muchas veces el corazón es como un clóset, ahí vamos guardando y vamos guardando, y todos hemos tenido, por ejemplo, ropa que no nos ponemos, y ahí tenemos bien guardadita, bien escondida, pero de vez en cuando es necesario abrir ese clóset, sacar esa ropa y lo que no sirve, botarlo. Creo que así tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué consejos o prácticos podríamos darle a las personas para que tomen la decisión de tener un cambio de vida, pero que ese cambio nazca desde el interior? Yo pienso que ahorita que pusiste el ejemplo del closet, vamos a seguir usando el closet, es como ir al closet y mirar qué cosas tienes mucho tiempo que están ahí guardadas y no las has podido usar. En este momento empieza a reflexionar qué cosas tienes guardadas en tu corazón que no te han dado una bendición en tu vida. Qué cosas tienes guardadas en tu interior que no te han dado la oportunidad de volver a vivir. Qué cosas hay guardadas dentro de ti que hoy es el día que tienes que decir hasta hoy. Porque las enfermedades muchas veces no son producidas por una enfermedad, por una bacteria. Muchas de las enfermedades que son producidas en la raza humana es porque son emocionales o son sentimentales o porque están guardadas en el closet y no las quieres dejar salir. Es como a veces hemos podido oír, tienes dolor de cabeza, tómate una pastilla, te tomas la pastilla, no te quita el dolor de cabeza, porque en realidad no es que está dentro, o sea, es algo que es más profundo, que está en tu interior, ya te lo creíste, y como te lo creíste, vives en él. Entonces creo que es el momento de examinarnos a nosotros mismos en nuestro interior, examinar nuestro estilo de vida, qué cosas hemos hecho que no han traído nada fructífero a nuestra vida, examinar lo que está dentro de nuestro corazón y lo que convive dentro de nuestro corazón, que nuestro diario vivir, lo estamos viviendo, vemos el fruto de las cosas que hemos enseñado, vemos en nuestros hijos el fruto de lo que hemos enseñado, qué cosas se están alimentando y qué cosas se están dañando, contaminando. Pienso que es el momento de reflexionar, sentarnos y muchas veces, si es posible, coger un papel, un lápiz y empezar a escribir las cosas fructíferas y las cosas que contaminan. Y así podremos entonces mirarnos en un espejo realmente y mirar qué tipo de vida tenemos, si de verdad es una vida sana o es una vida que está trayendo problemas en nuestro interior. Si tengo problemas, voy a impartir ese problema. Pero si tengo sanidad, voy a dar sanidad, gozo y alegría a los que me rodean. Exacto, y ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Muchas gracias, Pastora Liz, por estar con nosotros acá. Muchas en gracias la familia. Ha sido un placer compartir contigo. Gracias. Que Dios le bendiga. Si en la pareja uno de los dos o ambos están dañados o lastimados, eso se va a reproducir en el matrimonio. Es necesario que cada uno de nosotros busque sanar su corazón. De lo contrario, va a reproducir ese dolor con las personas que integran su hogar. Ser libre y feliz es posible. Hoy, en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos a su disposición nuestra tienda en línea, en la cual puede descargar los programas de radio o las conferencias. Además, puede enviarnos sus comentarios y propuestas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.